conmigo, corazón. Antes de ti, yo era un hombre igual que los demás. Buscaba el placer, me conformaba con amar por amar. Antes de ti, mi compañía era la soledad. No era feliz y no sabía qué quería encontrar. Antes de ti, solo importaba el cuerpo de una mujer y demostrarle que jamás como yo ningún otro hombre la amó. Y ahora si tú no estás conmigo, no como, no duermo, no hablo, no respiro, no sueño, no siento, no vivo, no sonrío, no creo en nadie. Si tú no estás conmigo, conmigo, conmigo. Y ahora si tú no estás conmigo, no veo, no escucho, me pierdo en el camino. No quiero la vida, no quiero lo que es mío. Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo. ¡Hey! Plaga de Liceo, la 14, Estación Flores, Mosconi. Antes de ti, todo en mi vida siempre daba igual. Vivir por vivir, sin creer en nada, viendo el tiempo pasar. Antes de ti, busqué en mi cuerpo falsa felicidad, perdiendo la noción del bien y del mal, que era mentira y verdad. Y ahora si tú no estás conmigo, no como, no duermo, no hablo, no respiro, no sueño, no siento, no vivo, no sonrío, no creo en nadie. Si tú no estás conmigo, conmigo, conmigo. Y ahora si tú no estás conmigo, no veo, no escucho, me pierdo en el camino. No quiero la vida, no quiero lo que es mío. Si tú no estás conmigo, tú no estás conmigo. ¡Arriba las palmitas, che! ¡Hey! ¡Hey! Y ahora si tú no estás conmigo, no como, no duermo, no hablo, no respiro, no sueño, no siento, no vivo, no sonrío, no creo en nadie. Si tú no estás conmigo, conmigo, conmigo. Y ahora si tú no estás conmigo, no veo, no escucho, me pierdo en el camino. No quiero la vida, no quiero lo que es mío. Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo. ¡Gracias!